Estoy muy arrechín y por lo tanto yo quiero. Sexo, follar, coger, cachar, percutar, coito, culiar, meter, echar un polvo, intimar, chingar, trincar, copular, chuscar, garchar, polinizar, procrear, fornicar, aparearse, acostarse, revolcarse, acto sexual, mete y saca, hacer el amor, intercambiar fluidos, estimular mi aparato sexual, hacer el delicioso, hacer el fornicioso, hacer el muele carne, hacer el frutifantástico.